This is Audible. Enfrente a sus gigantes, escrito y derechos reservados por Max Lucado. Este audiolibro abreviado fue publicado por Grupo Nelson, una división de Thomas Nelson Publishers, Nashville, Tennessee. Capítulo 1. Enfrente a sus gigantes. El esbelto, imberbe muchacho, se hinca cerca del arroyo, se humedece las rodillas, mueve el agua para refrescar su mano. Lo percibió. Pudo estudiar sus bellas facciones en el agua. Cabello del color del cobre, bronceada y rubicunda piel, y ojos que le hacen perder el aliento a las doncellas. Pero no buscaba su reflejo, sino rocas, piedras, piedras lisas. La clase de piedras que se pueden apilar cuidadosamente en la bolsa de un pastor, o que quedan niveladas contra su honda de cuero. Rocas chatas, que se balancean pesadas sobre la palma, y se proyectan con una fuerza de cometa, estrellándose en la cabeza de un león, de un oso, o como en este caso, de un gigante. Goliat mira fijamente hacia abajo desde la ladera. Solo la incredulidad le reprime la risa. Él y una multitud de filisteos han convertido la mitad de su valle en un bosque de lanzas y jabalinas. Una banda de rufianes con pañuelos en sus cabezas, olores corporales y tatuajes de alambre de espino ruge sanguinariamente. Goliat los dominaba a todos. Mide 2.97 metros de alto desde la planta de sus pies. Carga 72 kilogramos de armadura y gruñe como si fuera el principal evento en el campeonato nocturno de la Federación Mundial de Lucha Libre. Mide 50 de cuello, 25 y medio de cabeza y 142 centímetros de cintura. Sus bíceps estallan. Los músculos de sus muslos ondulan y en vano se jacta a lo largo del cañón. Yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Primera de Samuel 17:10. ¿Quién se anima a pelear mano a mano conmigo? ¿Quién se atreve? Ningún hebreo, hasta hoy. Hasta David. David recién había aparecido esa mañana. Dejó sus actividades con las ovejas para entregarles pan y queso a sus hermanos en el frente de batalla. Allí escuchó a Goliat desafiar a Dios, y allí se decidió. Tomó su cayado, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Goliat se burla del muchacho apodándolo esmirriado. ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Flaco y esquelético David, voluminoso y bruto Goliat. El mondadientes versus el tornado. La mini bicicleta atacando a un camión de 18 ruedas. El perro caniche encargándose del Rottweiler. ¿Cuántas probabilidades le da a David contra su gigante? Mejores que las que se da usted mismo contra su propio gigante. Su Goliat no lleva ni espada ni escudo. Sacude la hoja del desempleo, del abandono, del abuso sexual o de la depresión. Su gigante no desfila de un lado al otro de las colinas del Elá. Anda presuntuoso a través de su oficina, su dormitorio, su salón de clases. Le trae facturas que usted no puede pagar, posiciones que no puede alcanzar, gente a la que no puede complacer, whisky que no puede resistir, pornografía que no puede rechazar, una profesión de la que no puede escapar, un pasado que no puede sacarse de encima, y un futuro al que no puede enfrentar. Usted conoce muy bien el bramido de Goliat. David se enfrentó a uno que lo puso en alerta y lo desafió día y noche. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Usted hace lo mismo. Primer pensamiento matutino. Última preocupación de la noche. Su Goliat domina su día y se infiltra en su alegría. ¿Cuánto tiempo hace que lo acecha? La familia de Goliat fue una antigua adversaria de los israelitas. Josué los había conducido a la tierra prometida 300 años atrás. Desterró a todos, excepto a los residentes de dos ciudades, Gad y Asdod. Gad engendra gigantes como crecen las secuoyas en el Parque Nacional de Yosemite. Adivine dónde se crió Goliat. Observe la G sobre su chaqueta de estudiante, Colegio Gad. Sus ancestros eran a los hebreos, lo que los piratas a la marina de su majestad. Los soldados de Saúl vieron a Goliat y murmuraron, «Otra vez no. Mi padre peleó con su padre, mi abuelo peleó con su abuelo. Usted ha gemido palabras similares. Me he convertido en un adicto al trabajo, justo como mi padre. El divorcio envenena nuestro árbol genealógico tal como la enfermedad que le produce hongos al roble. Mi madre tampoco pudo conservar un amigo. ¿Jamás terminará esto? Goliat, el más antiguo matón del valle, más duro que un bistec de $2, más gruñidor que dos Doberman. Él lo espera por las mañanas y lo atormenta por las noches. Le siguió los pasos a sus ancestros y ahora lo amenaza a usted. Le obstaculiza el sol y lo deja parado en la sombra de la duda. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. ¿Pero qué le estoy diciendo? Conoce a Goliat, reconoce sus pasos, y se estremece ante su charla. Ha visto a su Godzilla. La pregunta ¿es él todo lo que ve? Conoce su voz, pero ¿es eso todo lo que usted escucha? David vio y escuchó más. Lea las primeras palabras que dijo, no solo en la batalla, sino en la Biblia. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? David puso de manifiesto el tema de Dios. Los soldados no mencionaron nada sobre él. Los hermanos nunca pronunciaron su nombre. Pero David dio un paso sobre la plataforma y planteó el tema del Dios viviente. Hace lo mismo con el rey Saúl. No cháchara sobre la batalla o pregunta sobre las probabilidades, solo la anunciación del nacimiento de Dios. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de ese filisteo. Continúa el tema sobre Goliat. Cuando el gigante se burla de David, el muchacho pastor contesta, «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos». Nadie más habla sobre Dios. David no habla sobre nadie más que Dios. Un segundo tema aparece en la historia. Más que David versus Goliat es Dios versus el gigante. David ve lo que los demás no ven y rechaza ver lo que otros ven. Todos los ojos, excepto los de David, recaen sobre el brutal Hulk, que respira odio. Todos los límites, menos el de David, se detienen en la estrella polar de los filisteos. Todos los diarios, menos el de David, describen día tras día la tierra del Neandertal. La gente conoce sus expresiones humillantes, sus exigencias, su tamaño y sus pavoneos. Se especializa en Goliat. David se especializa en Dios. Él no ve al gigante, por el contrario, solo ve a Dios. Observe cuidadosamente el grito de guerra de David. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel a los que has desafiado. Fíjese en el plural del sustantivo, ejércitos de Israel. ¿Ejércitos? El observador común ve solo un ejército de Israel, David no. Él ve a los aliados en el día D, un pelotón de ángeles y una infantería de santos, las armas del viento y las fuerzas de la tierra. Dios podría perdigonear al enemigo con granizo como lo hizo para Moisés, derrumbar paredes como lo hizo para Josué, provocar truenos como lo hizo para Samuel. David mira al ejército de Dios, y entonces se apura y corre hacia la línea de batalla para hacerles frente a los filisteos. Los hermanos de David se cubren los ojos por temor y por vergüenza. Saúl suspira mientras el joven hebreo corre hacia una muerte segura. Goliat echa su cabeza hacia atrás riendo, suficiente como para quitar su casco y exponer carne de su frente. David localizó el objetivo y midió el momento. El sonido del remolino de la onda es el único que se escucha en el valle. La piedra va como un torpedo hacia el cráneo. Cruza los ojos de Goliat y le dobla las piernas. Este colapsa en la tierra y muere. David corre hacia él y le arranca la espada de su vaina. Hace shishkekaba al palestino y corta su cabeza. Usted podría decir que David sabía cómo conseguir la cabeza de su gigante. ¿Cuándo fue la última vez que hizo lo mismo? ¿Cuánto tiempo pasó desde que corrió hacia su meta? Tratamos de escondernos, de hundirnos detrás de un escritorio o gatear en la distracción de un club nocturno o en la cama prohibida del amor. Por un momento, un día o un año, nos sentimos a salvo, aislados, anestesiados. Pero entonces el trabajo se termina, el licor se consume o el amante se va, y escuchamos a Goliat otra vez, retumbando, rimbombantemente. Ponga en práctica una táctica diferente. Precipite al gigante con el alma saturada de Dios. Amplifique a Dios y minimice a Goliat. Cargue algunas de las resoluciones que no se pueden acallar. Gigante del divorcio, no entres a mi casa. Gigante de la depresión, podría llevarme una vida, pero no me conquistarás. Gigante del alcohol, de la intolerancia, del abuso infantil, de la inseguridad, te vas a caer. ¿Cuánto tiempo pasó desde que cargó su honda y golpeó a su gigante? Demasiado tiempo, dice. Entonces, David es su modelo. Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón, Hechos 13:22. Él no le dio esa denominación a nadie más, ni a Abraham, ni a Moisés, ni a Josué. A Pablo lo llamó su apóstol, a Juan su amado, pero a ninguno lo denominó un hombre conforme al corazón de Dios. Uno podría leer la historia de David y preguntarse qué vio Dios en él. El muchacho se caía tan pronto como se levantaba, tambaleaba tan a menudo como conquistaba, miraba atónito a Goliat, mas aún se comía con los ojos a Betsabé. Desafiaba a todos los que se burlaban de Dios en el valle y se unía a ellos en el desierto. Un Eagle Scout, águila exploradora un día, compinche de la mafia al siguiente. Podía conducir ejércitos, pero no podía manejar una familia. Furioso David, sollozador David, sanguinario, ávido de Dios, ocho esposas, un Dios. ¿Un hombre conforme al corazón de Dios? Lo que Dios vio en él nos da esperanzas a todos nosotros. La vida de David tiene poco que ofrecer al santo sin manchas. Las almas perfectas encuentran la historia de David decepcionante, el resto tranquilizadora. Manejamos la misma montaña rusa. Alternamos entre saltos de ángel y planchazos, sufles y tostas quemadas. En los momentos buenos de David nadie es mejor. En sus malos momentos, ¿puede alguien ser peor? El corazón amado de Dios era una persona con altibajos. Necesitamos la historia de David. Los gigantes merodean en nuestro barrio. Rechazo, fracaso, venganza, remordimiento. Nuestras luchas leen un itinerario de luchadores profesionales. En el principal evento tenemos a Joe, el decente muchacho, versus la fraternidad de Animal House, la casa de animales. Pesando 50 kilogramos, Elizabeth, la chica cajera, peleará con los odiosos que toman su corazón y lo rompen. En este rincón, el poco claro matrimonio de Jason y Patricia. En el rincón opuesto, el contrincante del estado de confusión, el destructor del hogar llamado desconfianza. Gigantes. Debemos enfrentarlos. Sin embargo, no necesitamos enfrentarlos solos. Céntrese primero, y principalmente, en Dios. La vez que David lo hizo, los gigantes cayeron. Examine esta teoría con una Biblia abierta. Lea 1 Samuel 17 y haga una lista de las observaciones que David confeccionó respecto de Goliat. Yo encontré solo una. ¿Quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? Eso es, un comentario chabacano relacionado con Goliat. Sin preguntas. Sin preguntas acerca de las aptitudes de Goliat, su edad, clase social o cociente intelectual. David no pregunta nada sobre el peso de la lanza, el tamaño del escudo o el significado del cráneo y el alambre de espino tatuados en el bíceps del gigante. David no piensa sobre el díploco en la colina, nada absolutamente, pero piensa más en Dios. Lea las palabras de David otra vez, esta vez subraye las referencias a su Señor. Las huestes del Dios viviente, versículo 26. Las huestes del Dios viviente, versículo 36. El Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, versículo 45. El Señor te entregará en mis manos. Toda la tierra sabrá que hay un Dios para Israel, versículo 46. El Señor da la victoria sin espada ni lanza, porque esta es una guerra del Señor, y Él los entregará en nuestras manos, versículo 47. Cuento 9 referencias. Los pensamientos sobre Dios superan a los de Goliat 9-2. ¿Cómo se compara esa proporción con la suya? ¿Considera la gracia de Dios 4 veces más que lo que considera sus culpas? ¿Es su lista de bendiciones 4 veces más extensa como su lista de reclamos? ¿Es su archivo mental de esperanza 4 veces más grueso que su archivo mental de temores? ¿Está 4 veces más dispuesto a descubrir la fuerza de Dios como lo está para descubrir las demandas de su día? ¿No? Entonces David es su hombre. ¿Alguna nota de ausencia de milagros en la historia? ¿Mares rojos abiertos? No. ¿Carros en llamas? No. ¿A Lázaros que habían muerto caminando? ¿Milagros? No. Pero hay uno. David es uno. Una persona sin pulir se preguntaba sobre Dios e iluminaba esta verdad. Centrándose en sus gigantes, usted tropieza. Centrándose en Dios, sus gigantes caen. Levanta tus ojos, gigante asesino. El Dios que hizo un milagro por David está listo para hacer uno por usted. Capítulo 2. Llamadas silenciosas. Otros sucesos de mi sexto grado se desdibujaron. No recuerdo mi escuela primaria o los planes de vacaciones de mi familia. No puedo decirle el nombre de la niña de cabello marrón que me gustaba o el director de la escuela. Pero esa tarde de primavera de 1976, clara como el cristal. Estoy sentado en el dormitorio de mis padres. La conversación de la cena flota en las nebulosas. Tenemos invitados, pero pido dejar la mesa. Mi madre había preparado pastel, pero no quiero postre. Sociable, no. Apetito, no. ¿Quién tiene tiempo para cháchara o pastel en este momento? Necesito concentrarme en el teléfono. Esperé la llamada antes de la comida, no llegó. Presté atención al sonido durante la comida, no sonó. Ahora estoy mirando fijamente el teléfono como un perro a su hueso, ilusionándome con que el entrenador de la liga juvenil me diga que estoy en su equipo de béisbol. Estoy sentado sobre la cama, con mi guante muy cerca. Puedo escuchar a mis amigotes jugar afuera en la calle. No les presto atención. Todo lo que cuenta es el teléfono. Quiero que suene. No suena. Los invitados se retiran. Ayudo a lavar los platos y termino mi tarea. Papá me palmea la espalda. Mamá me dice palabras cálidas. La hora de irse a la cama está cerca y el teléfono nunca suena. Permanece en silencio. Un doloroso silencio. Si observamos el panorama general, no entrar en el equipo de béisbol preocupa poco. Pero un niño de 12 años no puede abarcarlo en su totalidad y era muy importante poder formar parte del equipo. Todo lo que pude pensar en esos momentos fue qué les diría a mis compañeros de clase cuando me preguntaran cuál equipo me había elegido. Usted conoce lo que se siente. Sabe de lo que hablo. El teléfono no sonó tampoco para usted, y no lo hizo cuando era muy importante de verdad. Cuando solicitó un empleo o en el club trató de que ocurriera o de obtener ayuda, pero el llamado nunca apareció. Usted conoce el dolor que se siente cuando se espera el sonido del teléfono, y sin embargo este no suena. Todos lo conocemos. Para ese momento hemos acuñado distintas frases. Lo dejaron con las manos vacías. La dejaron parada en el altar. Los dejaron sin beneficios. O mi favorito, él está afuera cuidando de las ovejas. Ese fue el caso de David. Su historia comienza no sobre el campo de batalla con Goliat, sino en las antiguas laderas de Israel, como un sacerdote de barba plateada que pasea descendiendo el angosto sendero. Una vaquilla se mueve torpemente detrás. Por delante se encuentra Belén. Hay en él una inminente preocupación. Los granjeros en sus campos notan su presencia. Aquellos que conocen su rostro susurran su nombre. Los que escuchan el nombre se vuelven para mirar fijamente su rostro. ¿Samuel? El sacerdote elegido por Dios, cuidado maternalmente por Ana, guiado por Elí, llamado por Dios. Cuando el hijo de Elí se tornó agrio, el joven Samuel se ofreció. Cuando Israel necesitó un enfoque espiritual, Samuel lo proveyó. Cuando Israel quiso un rey, Samuel designó uno, Saúl. El mismísimo nombre hacía que Samuel gruñera. Saúl, el alto Saúl, el fuerte Saúl. Los israelitas habían querido un rey, entonces tenemos un rey. Ellos habían querido un líder, entonces tenemos un ser despreciable. Samuel miraba fugazmente de lado a lado, con temor de que pudiese decir en voz alta lo que solo intentaba pensar. Nadie lo escucha. Está a salvo. Tan a salvo como puede estar usted en el régimen de un rey que se convirtió en maníaco. El corazón de Saúl se está poniendo más duro, sus ojos incluso más salvajes. No es el rey que solía ser. Hasta en los ojos de Dios ya no es más rey. El Señor le dijo a Samuel, «¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya yo lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos». Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Y entonces Samuel camina el sendero que lo conduce a Belén. Su estómago se revuelve y sus pensamientos se aceleran. Es peligroso designar un rey cuando Israel ya tiene uno. Y más peligroso aún es vivir sin líder en estos tiempos explosivos. El año 1000 antes de Cristo era una época mala para esta destartalada colección de tribus llamada Israel. Josué y Moisés eran héroes de la clase de historia. Tres siglos de invierno espiritual habían congelado la fe de la gente. Un escritor describió los días de Josué y Samuel con esta lacónica frase. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Jueces capítulo 21, versículo 25. La corrupción impulsa el desbaratamiento. La inmoralidad engendra la brutalidad. La gente había demandado un rey, pero más que salvar el barco, Saúl casi lo había hundido. La elección de la gente resultó ser un psicótico y garrafal error. Y entonces estaban los filisteos, guerreros sanguinarios, descendientes de gigantes, que monopolizaban el hierro y los trabajos con ese metal. Eran grises, los hebreos eran color salmón. Los filisteos construyeron ciudades, los hebreos se agrupaban en tribus y tiendas. Los filisteos producían armas de acero. Los hebreos peleaban con hondas y flechas primitivas. Los filisteos hacían tronar sus carros relampagueantes. Los israelitas respondían con instrumentos de labranza convertidos en armas y con cuchillos. Así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 22. Corrupción desde adentro, peligro desde afuera. Saúl estaba débil. La nación más débil. ¿Qué debería haber hecho Samuel? ¿Qué hizo Dios? Hizo lo que nadie imaginó. Concedió una invitación sorpresa para el don nadie de ningún lado. Envió a Samuel a Red Eye, Minnesota. En realidad no. Envió al sacerdote a Sawgrass, Mississippi. No, no exactamente. Le dio a Samuel un pase de autobús a Mule Shoe, Texas. Está bien. No hizo eso tampoco, pero podría haberlo hecho. La Belén de su época igualaba a Red Eye, Sawgrass o Muleshoe de la nuestra. Una ciudad dormida que el tiempo olvidó, acurrucada en la falda de la montaña, aproximadamente a 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Belén se encuentra a 600 metros sobre el Mediterráneo, mirando condescendiente las suaves verdes colinas que se aíslan en una desolada y áspera tierra de pastoreo. Ruth conoció esa aldea. Jesús emitiría su primer llanto bajo el cielo de Belén. Pero 1000 años antes había un bebé en el pesebre. Samuel entra en la villa, tirando de una vaquilla. Su llegada vuelve las cabezas de los ciudadanos. Los profetas no visitan Belén. ¿Ha venido a castigar a alguien o a esconderse en algún lugar? Ninguna de las dos cosas, asegura el sacerdote. Sacrifica al animal a Dios, dirige a la gente a una celebración y luego pide una audiencia con el granjero local llamado Isaí y le solicita ver a sus hijos. La escena es como una exposición canina. Isaí hace desfilar a sus hijos uno por vez, como canes con correas. Samuel los examina desde distintos ángulos, listo más de una vez para darle la cinta azul, pero cada vez Dios lo detiene. Eliab, el mayor, parece la elección lógica. Imagínelo a él como el Casanova de la villa, de cabello ondulado, fuerte mandíbula, usa pantalones vaqueros ajustados y una sonrisa como el teclado de un piano. Este es el muchacho, piensa Samuel. Equivocado, dice Dios. Abinadab entra como hermano y concursante número 2. Usted creería que entró un modelo de la revista Gentleman's Quarterly. Traje italiano, zapatos de piel de caimán, cabello negro azabache, peinado hacia atrás con gel. ¿Quiere un rey con clase? Abinadab tiene todo el glamour. Dios no tiene que ver con la elegancia. Samuel pide por el hermano número 3, Sama. Es amante de los libros, estudioso, podría tener un carisma superficial, aunque con rajaduras en el cerebro. Tiene una licenciatura de la Universidad Estatal y aspira a un programa de posgrado en Egipto. Isaí le susurra a Samuel, graduado con las mejores notas del colegio de Belén. Samuel está impresionado, pero Dios no. Le recuerda al pastor, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. 7 hijos pasan, 7 hijos fracasan, la procesión se detiene. Samuel cuenta a los hermanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isaí, ¿no tiene 8 hijos? Una pregunta similar hizo que la madrastra de Cenicienta retrocediera. Isaí probablemente hizo lo mismo. Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. En hebreo, el más joven de los hijos es Hakatón. Implica más que la edad, sugiere el rango. El Hakatón era más que el hermano menor. Era el pequeño hermano, el renacuajo, el hobbit, personaje imaginario creado por Tolkien, el bebé. Cuidar las ovejas le corresponde al Hakatón de la familia. Poner al muchacho donde no puede causar problemas, dejarlo con cabezas de lana y cielos abiertos. Y allí es donde encontramos a David, en el pasto con el rebaño. Las Escrituras le dedican 66 capítulos a su historia, más que a nadie en la Biblia. El Nuevo Testamento menciona su nombre 59 veces. Él fundará y habitará la ciudad más famosa, Jerusalén. Al Hijo de Dios lo llamarán el Hijo de David. El más grande salmo fluirá de su lápiz. Nosotros lo llamaremos rey, guerrero, trovador, juglar y el que mata gigantes. Pero hoy todavía no lo incluyen en las reuniones familiares. Simplemente lo olvidan. Un niño indocumentado que realiza una tarea poco importante en un punto del mapa. ¿Qué hizo que Dios lo eligiera? Queremos saber. Realmente. Queremos saber. Después de todo, hemos caminado sobre el pasto de David, el pasto de la exclusión. Nos cansamos del sistema superficial de la sociedad, de que nos clasifiquen de acuerdo a lo que mide nuestra cintura, el tamaño de nuestra casa, el color de nuestra piel, la marca de nuestro auto, la etiqueta de nuestra ropa, la dimensión de nuestra oficina, la presencia de diplomas, la ausencia de acné. ¿No nos cansamos ya de este juego? Se ignora el trabajo duro, no se recompensa la devoción. El jefe elige el escote por sobre el carácter. La maestra elige al estudiante preferido en lugar de los preparados. Los padres muestran a sus hijos favoritos y dejan a sus renacuajos afuera, en el campo. ¡Oh, el Goliat de la exclusión! ¿Está enfermo de él? Entonces es el momento de dejar de mirarlo fijamente. ¿A quién le importa lo que él o ellos piensen? Lo que importa es lo que su Creador piense. Pero el Señor le dijo a Samuel, «No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón». Esas palabras se escribieron para los hackatons de la sociedad, para los inadaptados y expulsados. Dios los usa a todos ellos. Moisés se escapó de la justicia, pero Dios lo utilizó. Jonás huyó de Dios, pero Dios lo utilizó. Rahab conducía un burdel. Sansón fue tras una mujer equivocada. Jacob corría en círculos. Ruth se fue a una tierra distante. Elías corrió hacia las montañas. Sara se quedó sin esperanzas. Lot se unió al grupo equivocado, pero Dios los utilizó a todos. ¿Y David? Dios vio al muchacho adolescente en las afueras de Belén, en la intersección del aburrimiento y el anonimato, y a través de la voz de un hermano, Dios llamó. «David, ven, alguien quiere verte». Los ojos de los humanos vieron a un joven desgarbado entrar en la casa, oliendo como a oveja y con la apariencia de necesitar un baño. Sin embargo, el Señor le dijo a Samuel, «Este es, levántate y úngelo». Dios vio lo que ningún otro vio, un Dios que busca un corazón. David, por todas sus debilidades, buscó a Dios como una alondra busca el amanecer y se pareció al corazón de Dios porque permaneció en el corazón de Dios. Finalmente, eso es todo lo que Dios quería o necesitaba. Quiere y necesita. Otros miden el tamaño de su cintura o su billetera. No Dios. Él examina los corazones. Cuando encuentra uno que confía en él, lo llama y lo hace suyo. A propósito, ¿recuerda cómo esperé que el teléfono sonara aquella noche? Nunca sonó, pero el timbre de la puerta sí. Bastante después de que mis esperanzas se hubiesen marchado y mi guante estuviese colgado, el timbre de la puerta sonó. Era el entrenador. Hizo parecer como si yo fuera la lección más importante y dijo que pensó que su asistente me había llamado. Solo más tarde supe la verdad. Fui su última elección, y si no hubiese sido por un llamado de mi padre, hubiese estado fuera del equipo. Pero mi papá llamó, y el entrenador vino y estuve encantado de jugar. La historia del joven David nos asegura a nosotros esto. Su padre conoce su corazón, y porque es así, tiene un lugar reservado solo para usted. Capítulo 3. El furioso Saúl. Sharon chequea su espejo retrovisor otra vez. Estudia las caras de los otros conductores otra vez. Mantiene los ojos bien abiertos porque sabe que él la seguirá otra vez. Nada me alejará de ti. Fue el mensaje que Tony le había dejado en su contestador telefónico. Yo soy tu esposo. La ira hasta el paroxismo de su ex esposo, los puñetazos volando y los ojos negros la condujeron al divorcio. Pero todavía, él no obedecía las advertencias, ignoraba las órdenes restrictivas y se burlaba de la ley. Entonces, Sharon chequea el espejo retrovisor una vez más. Bajando la calle, dando vuelta a la esquina, un oficinista llamado Adam hace su propio chequeo. Le da un vistazo a la puerta de la oficina de su jefe. Ve que la silla está vacía y siente algún alivio. Con algo de suerte tendrá una hora, quizá dos, antes de que tacañodelmundo.com aparezca en la entrada. Probablemente con resaca, furioso y desorientado. Tacaño Junior había heredado la compañía de Tacaño, El señor manejador del negocio frustra a Junior, que vuelca esa frustración en los empleados. Les pide siempre un poco más de lo máximo. Como le ocurre a Adam, Junior despotrica contra las personas diariamente y hace comentarios que expresan admiración sobre la frecuencia del paso del cometa Halley. Sharon elude a su ex esposo. Adam evita a su jefe. ¿Y usted? ¿Qué ogros recorren su mundo? Madres absorbentes, entrenadores de la escuela de Stalin, la ruda maestra de matemáticas, el autoproclamado comandante de la oficina, el rey que resuelve ensartar al pastor a la pared. Este último viene después de David. Pobre David. El valle de Elá resultó ser un campo de entrenamiento para la corte del rey. Cuando Goliat perdió su cabeza, los israelitas convirtieron a David en héroe. La gente le ofreció un desfile y cantó: Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 7. Saúl hace erupción como el Vesubio que es. Saúl observa a David, y a partir de esa ocasión, el rey es ya un alma turbulenta, propenso a erupciones de enojo, suficientemente loco como para comer abejas. La popularidad de David salpica gasolina en el temperamento de Saúl. A este lo clavo en la pared. Saúl trata de matar al hijo de oro de Belén en 6 diferentes oportunidades. Primero lo invita a casarse con su hija Mical. Hace pasar esto como una amable actitud, hasta que usted lea la grosera dote que le pide a David. Siempre pucios de filisteos. Con seguridad uno de ellos lo matará, piensa esperanzado. Pero eso no ocurre. David redobla el pedido y retorna triunfante. Saúl no abandona el intento de deshacerse de él, y les comunica a sus oficiales y a Jonatán su decisión de matarlo, pero ellos rechazan la idea. Prueba con una lanza en otra oportunidad, pero fracasa. Saúl envía mensajeros a la casa de David para matarlo, pero su esposa Mical lo ayuda a escapar a través de una ventana. David, el corre caminos, está ligeramente mejor preparado que Saúl, el coyote. La ira de Saúl deja perplejo a David. ¿Qué ha hecho? Solo algo bueno. Ha traído curación musical al torturado espíritu de Saúl. Esperanza a la debilitada nación. Es el Abraham Lincoln de la calamidad israelita, redimiendo la república y haciéndolo de forma tan modesta y honrada. Se comporta sabiamente en todas sus expediciones, pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David. David se comporta con más éxito que los otros oficiales de Saúl, por eso llegó a ser muy famoso. No obstante, el volcán Saúl se mantiene en erupción con las hazañas de David, enviándole lanzas voladoras y conspiraciones asesinas. Nosotros entendemos la pregunta de David a Jonatán. ¿Qué he hecho yo? Le preguntó. ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre que quiera él matarme? ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? Jonatán no tiene, por no existir, respuestas que dar. ¿Quién puede explicar la rabia de Saúl? ¿Quién sabe por qué un padre atormenta a su hijo, una esposa subestima a su marido, un jefe hace enfrentar a los empleados? Pero ellos lo hacen. Saúl todavía arde de cólera con nuestro mundo. Hay dictadores que torturan, presidentes que seducen, ministros que abusan, sacerdotes que importunan. El fuerte y poderoso controla y engatusa al vulnerable e inocente. Saúl todavía acecha a David. ¿Cómo responde Dios en ese caso? ¿Destruyéndolos? Podríamos querer eso de él. Se le ha conocido por extraer a unos pocos Herodes o faraones. ¿Cómo los tratará a ellos? No puedo decirlo. Pero ¿cómo lo tratará a usted? Sí puedo. Él le enviará a un Jonatán. Dios contrarresta la crueldad de Saúl con la lealtad de Jonatán. Jonatán pudo haber sido tan celoso como Saúl. Como hijo de Saúl, se presenta a heredar el trono. Como noble soldado, peleaba contra los filisteos mientras David alimentaba ovejas. Jonatán hubiese tenido razón en despreciar a David, pero no lo hizo. fue cortés. Cortés, porque la mano del maestro tejedor tomó los corazones de Jonatán y David y realizó un tejido alrededor de ellos. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Como si los dos corazones fueran dos telas, Dios los cosió juntos. Entonces, cuando uno se movía, el otro lo sentía. Cuando uno se estiraba, el otro lo sabía. El mismo día en que David derrota a Goliat, Jonatán promete su lealtad. Entonces Jonatán y David hicieron un pacto, porque él lo amaba como a su propia alma. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica, e incluso su espada, su arco y su cinturón. Jonatán reemplaza la ropa de pastor de David por su propia túnica de color púrpura, la vestimenta de un príncipe. Le regala su espada. De hecho, corona a David. El heredero del trono renuncia a éste. Y entonces protege a David. Cuando Jonatán escucha la conjura de Saúl, le informa a su nuevo amigo. Cuando Saúl siguió a David, Jonatán lo escondió. Por lo general emite advertencias como esta: mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte, así que ten mucho cuidado mañana, escóndete en algún sitio seguro y quédate allí. Jonatán le entrega a David una promesa: ropa y protección. Hay amigos más fieles que un hermano. Proverbios 18:24. David encontró un amigo así en el hijo de Saúl. Oh, tener un amigo como Jonatán. Un amigo del alma que lo proteja, que no busque nada, solo su interés, que no quiera nada, solo su felicidad. Un aliado que le permita ser usted. Se siente seguro con esa persona. No necesita sopesar los pensamientos o medir las palabras. Sabe que sus fieles manos separarán la paja del trigo, retendrá lo que importa y con aliento de bondad soplará el resto. Dios le dio a David esa clase de amigo. Y también le dio uno a usted. David encontró un compañero en el príncipe de Israel. Usted puede encontrar un amigo en el rey de Israel, Jesucristo. ¿No ha hecho un pacto con usted? Entre sus palabras finales encontramos estas: y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. ¿No lo vistió a usted? Él le ofrece ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Cristo lo cubre con ropa adecuada para el cielo. De hecho, supera a Jonatán. No solo le da su túnica, sino que se viste con sus harapos. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Segunda Epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Jesús lo viste, y como Jonatán lo equipa. Está invitado a ponerse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Efesios 6, 11. De sus armas le entrega el cinturón de la verdad, la armadura para el cuerpo de la rectitud, el escudo de la confianza y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como Jonatán protegió a David, Jesús promete protegerlo a usted. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Juan capítulo 10, versículo 28. ¿Añora un verdadero amigo? Tiene uno, y porque es así, tiene para elegir. Puede fijarse en su Saúl o en su Jonatán, ponderar la malicia de su monstruo o la bondad de su Cristo. Beverly eligió maximizar a Cristo. No fue fácil. ¿Cómo puede quitar su enfoque del individuo que la violó? Entró a la casa de Beverly con la excusa de tratar un asunto oficial de negocios. Tenía muchas razones para confiar en él. Lo conocía personalmente y era un asociado profesional. Trabajaba para el Estado y le pidió una audiencia, pero él tomó más que el tiempo de la mujer. Ese hombre negó lo que hizo y cubrió con éxito su hazaña. A medida que continúa ascendiendo en la política, Beverly comienza a verlo en los noticiarios de la noche. Lo encuentra en reuniones, y mientras él finge inocencia, ella por dentro se revuelve. Pero no de la manera en que solía hacerlo. 2 años después de la violación, esta mujer encontró a su Jonathan. Un amigo le habló de Cristo, su protección, su provisión y su invitación, y ella lo aceptó. Los recuerdos de esos tan terribles momentos todavía la persiguen, pero no la controlan. No la dejan sola con su Saúl nunca más, pues más que venganza, busca a Cristo. Evalúa las elecciones, su compasión o la crueldad del violador. Beverly pondera y alaba la presencia vívida de Jesús, y sabe que haciendo esto, cicatriza su alma. Obsesiónese con su emperador cruel si prefiere. Píntele cuernos a su imagen. Arrójele dardos a su portarretrato. Memorice y haga una lista de todas las cosas que le arruinó el tonto. Su niñez, su carrera, su matrimonio, su salud. Vivir una vida saturada con Saúl, revolcarse en el lodo del dolor, se sentirá mejor. No es cierto. Oh, no. Yo pasé demasiado en el verano de la escuela secundaria enlodándome. El trabajo en un yacimiento de petróleo es sucio, como la realidad lo demuestra. Pero, ¿es el más sucio de todos? Removí al cieno fuera de los tanques vacíos de aceite, pues el capataz reservaba esa clase de labores para la ayuda que llegaba en el verano. Gracias, jefe. Nos colocábamos máscaras de gas. Alcanzábamos a abrir la puerta de metal y nos metíamos hasta los tobillos en el lodazal contaminado. Mi madre quemó esa ropa de trabajo, pero el hedor permaneció. Usted puede hacer lo mismo. Si persiste demasiado tiempo en su infecto dolor, olerá como la toxina que desprecia. ¿Su mejor opción? Pase el tiempo con su Jonathan. Lamente menos a Saúl y adore más a Cristo. Únase a David, como él anuncia. El Señor vive, alabada sea mi roca. Él es el Dios que me vindica, el que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras del furor de mis enemigos, me salvas de los hombres violentos. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. Salmo 18, versículos 46 al 49. Pase libre y diariamente a través de la galería de su bondad. Tome conciencia de su bondad. Todas las cosas, desde los atardeceres a la salvación. Mire lo que tiene. Su Saúl toma mucho, pero Cristo le da más. Permita que Jesús sea el amigo que necesita. Háblele. No se ahorre detalles. Revele su aprensión y describa su temor. ¿Habrá desaparecido su Saúl? ¿Quién sabe? Y en cierto modo, ¿importa eso? Ha encontrado un amigo para su vida. ¿Qué puede ser mejor? Capítulo 4. Épocas de sequía. El Mar Muerto está agonizando. Retrocede gota a gota, a razón de 1 metro por año. Galilea envía su fresco fluido a través del canal de Jordania. El agua es digna del bautismo del Mesías. Pero el Mar Muerto se empobrece. Oscuridad, acidez, se crea un cementerio salino. En sus aguas usted encuentra poca vida en sus alrededores. Amenazantes acantilados se levantan en el oeste, aplanados a 60 metros. La erosión ha marcado la tierra en una tiranía de cuevas, surcos y escasos cañones. Un hogar para las hienas, iguanas y halcones. Y para David. No por casualidad, imagínese. Él no quiso intercambiar el palacio por la tierra inhóspita. Nadie elige el desierto. De todas direcciones llegan a usted calor y lluvia, tormentas de arena y granizo. Preferimos habitaciones con aire acondicionado y seguridad. Pero algunas veces no tenemos poder de decisión. La calamidad golpea y el techo se raja. El tornado nos levanta y nos deja tirados en el desierto. No en el desierto del sudeste de Israel, pero sí en el desierto del alma. Una estación de sequía. El aislamiento marca cada estación. Saúl tiene aislado de forma eficiente y sistemática a David de cada fuente de estabilidad. Su media docena de intentos de asesinato culminó con la carrera militar de David. Sus mentiras no disimuladas con su matrimonio. Luego que la esposa de David, Mical, lo ayudó a escapar, Saúl le pidió una explicación. «Tuve que hacerlo», mintió. «Él me amenazó con matarme si no lo dejaba escapar». Primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 17. David nunca más confió en su esposa. Continuaron casados, pero durmieron en camas diferentes. David corre de la corte de Saúl a la casa de Samuel, pero tan rápidamente como llega, alguien le dice a Saúl, «Toma nota, David está en Nayot de Ramá». David corre hacia Jonatán, su compañero del alma. Jonatán quiere ayudarlo, pero ¿qué puede hacer? ¿Dejar la corte en manos de un loco? No, Jonatán tiene que quedarse con Saúl. David se siente devastado. Sin lugar en la corte, sin posición en el ejército, sin esposa, sin sacerdote, sin amigo. Nada que hacer, excepto correr. El desierto comienza con la desconexión y continúa con el engaño. Vimos el engaño de David en Nob, la ciudad de los sacerdotes. La ciudad era sagrada, pero David era cualquier cosa menos eso. Mentía cada vez que abría la boca. David empeora en vez de mejorar. Escapa de Gat, el lugar de nacimiento de Goliat. Trata de forjar una amistad sobre la base de un adversario mutuo. Si su enemigo es Saúl, y mi enemigo es Saúl, empezamos a ser amigos, ¿verdad? Pero en este caso, es erróneo. Los Goliats no son hospitalarios. ¿No es este David el rey del país? ¿No es él por quien danzaban en los cantos y decían, Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10? David entra en pánico. Es un cordero en una manada de lobos. Hombres altos, más altos que muros, miradas penetrantes, espadas penetrantes. Nos gustaría escuchar un rezo de su pastor. Nos gustaría apreciar un pronunciamiento de la fuerza de Dios. No retenga su respiración. David no ve a Dios, ve problemas. Entonces toma los asuntos en sus propias manos. Aparenta estar insano, araña las puertas y se babea la barba. Finalmente, el rey de Gat le dice, ¿acaso me faltan más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? ¡Sáquenlo de mi palacio! David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. ¿Nos atrevemos a imaginar a David? Mira con ojos electrizados. Tiembla como una gelatina. Saca su lengua. Se revuelca en la suciedad. Gruñe y se ríe abiertamente. Se sacude y se babea. David finge sufrir un ataque de epilepsia. Los filisteos creían que a un epiléptico lo poseía el diablo de Dagón, que hace a los esposos impotentes, a las mujeres estériles, que los niños mueran y que los animales vomiten. Cada gota de sangre de un epiléptico se multiplica en un diablo más. Los filisteos los hacían salir de sus ciudades hacia el desierto para que muriesen. Y eso es lo que hicieron con David. Lo empujaron fuera de las puertas de la ciudad y lo dejaron sin lugar a dónde ir. No podía ir a la corte de Saúl ni a la casa de Mical, a la ciudad de Samuel ni a la seguridad de Nob. Entonces se dirige al único lugar posible. El lugar donde nadie va porque nadie sobrevive. Va al desierto, a la tierra sagrada.